Quisiera haber conocido al compadre Víctor Jara, descubriendo la guitarra, su canto comprometido. Ay, qué lindo hubiera sido aprender de ti, valiente, como Allende el presidente, que ilumina y que renueva. Víctor Jara, ay, Víctor Jara, quisiera haber conocido al compadre Víctor Jara. Le diría que su canto ya lo ha convertido en santo, que su voz enmudecida grita en mí todos los días. Quisiera irme de parranda con don Pablo y la Violeta, persiguiendo una cometa, cosas que llenan mi alma. Víctor Jara, ay, Víctor Jara, quisiera haber conocido al compadre Víctor Jara. Quisiera haber conocido al compadre Víctor Jara. Víctor Jara.